Es el programa número uno de la Una tarde como cualquier otra, voy manejando mi cochecito rumbo a un pintoresco pueblo llamado Santa Teresa. En el camino veo las vaquitas pastando, los borrequitos saltando, los koalas mascando su eucalipto, y uno que otro changuito correteando a su changuita. De pronto, una luz destellante se atraviesa en mi camino. Entonces, de repente, volteo al carril opuesto y veo como una camionetita de esas de pueblo se volca. ¿Se volca? ¿Está bien dicho? Vuelca. Ah, es volca. Se madrea. Entonces, por supuesto, saco mi Nextel. ¿Del Nextel se puede marcar al 066 de emergencia? Sí. Sí, bueno. Y llamo al 066 después de preguntarme si se puede. Vuelvo a intentarlo. Bueno, buenas tardes. Estoy hablando 066, la tienda de Katy. ¿Con qué tengo el gusto? Hola, Katy, perdón. Es que vengo aquí en la carretera Guanajuato-Santa Teresa y ha ocurrido un accidente terrible. Sí, ¿qué clase de accidente? Un accidente, una camioneta se acaba de volcar y hay pedazos de personas por todos lados. ¿Qué se acaba de volcar? Una camioneta. ¿Pueden rápidamente mandar ayuda, por favor? ¿Por dónde se volcó? En la carretera Guanajuato-Santa Teresa. Sí, sí, ¿por dónde? En la carretera, en el kilómetro número 5. Acabo de pasar yo el kilómetro 4 y ahí adelantito está el letrero que dice kilómetro 5. Sí, sí, pero ¿en dónde? En la carretera Guanajuato-Santa Teresa. Sí, sí, sí, pero ¿por dónde? En el kilómetro 5, exactamente. ¿En la libre o en la de cuota? En la autopista de Guanajuato-Santa Teresa. ¿A qué altura me dijo? En el kilómetro 5, exactamente. La camioneta se estrelló contra el letrerito que dice kilómetro 5. ¿Me dijo camioneta o me dijo pick-up? No sé, ya no quedó nada. Solo alcancé a ver un destello luminoso. ¿Era una camioneta modelo reciente o modelo viejito? No tengo la menor idea, señorita. Yo solo sé que están gritando auxilio. A ver, por favor, guarda tranquilidad. ¿Qué color era la camioneta? Ya no sé, ya me pasé, yo ya voy en el kilómetro número 10. ¿Hay algún herido? No tengo la menor idea, yo solo vi mucha sangre. ¿Cuántas personas iban en la camioneta? Yo no venía en la camioneta, señora. Ah, señorita. Perdón, señorita, Katy. Así es, me llamo Katy y trabajo aquí en 066, no por gusto, sino por necesidad. ¿Me dijo que a qué altura era? En el kilómetro 5, exactamente. Y las personas están bien, ¿verdad? No, están todos muertos. ¿Usted se bajó de la camioneta o... ¿Y usted qué hace? Yo vengo pasando por aquí rumbo a Santa Teresa y en eso el accidente ocurrió y yo solo lo estoy reportando. Ah, muy bien. ¿Qué profesión tiene usted? ¿Eso qué le importa? ¿Qué profesión? Ah, bueno, ya me dijo su profesión, que qué me importaba, ¿verdad? Ajá. Soy conductor de un programa muy bonito. Ah, de Cállate, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Lo he escuchado? Sí, pero... Bueno, a lo mejor después hablamos de eso. Porque me entendría. Acaban de subir el nuevo episodio. Ah, sí, ¿qué tal está? ¿De qué habla? Creo que accidentes en la carretera. Ah, órale, qué padre. ¿Y cómo está el controlador? Muy bien, ¿le manda a saludar? Muy bien. En el próximo episodio la mandamos a saludar. Katy, ¿verdad? Sí, así es. Ah, excelente. Oye, ¿para qué le llamaba, perdón? No sé, se me olvidó. Ah, bueno, no importa, ya llegué a la caseta. Bueno, esa llamada sería monitoreada por su seguridad. Gracias por su llamada. ¿Y para qué me habló? No recuerdo, Katy. Bueno, gracias por llamar a 066, la atendió Katy, buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué tal, amiguitos? Buenas noches, bienvenido a Cállate. Eso que acaba de usted escuchar fue una anécdota real, no inventada por nuestro amigo Manolo. Así es, señores. ¿Les ha pasado que han marcado al 066? ¡No! ¿Y cuando realmente es una emergencia, les hacen todo ese tipo de preguntas tontas? ¡No! Sí, o no contestan nunca en la vida. Ah, exactamente. ¿En serio? Sí. Yo siempre he tenido fe en ese... Como dos veces y no me han contestado. Sistema. Y las veces que me han contestado se han sido así de... ¿Y de qué color iba la persona que mató al otro? ¿Y lo conoce? ¿Y cómo crees que se llama? Y así... Preguntas muy tontas. Fíjate que me pasó. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Cállate. Fíjate que yo una semana venía de precisamente, como dice, decía la llamada, y contestó nuestra amiga Katy. Saludos a Katy, a nuestra amiga de 066. ¿No cambiaste los nombres para proteger la intimidad de los claro niños? Que no. Me aseguré de Katy no del 066. Saludos. Katy, saludos a ti. Venía yo precisamente circulando por el carril contrario rumbo a de Silao, Guanajuato, y ya veo que se está volteando una camioneta y se van deteniendo otros automóviles, y en eso agarró mi teléfono y marcó el 066 y me empezaron a hacer toda esa serie de preguntas estúpidas como ¿a qué altura, señor? Y yo me fijé precisamente a que acababa de ver el accidente y me fui como fijando las pizzas, pues. Exactamente. Me fui fijando qué kilómetro era para decirle a la señorita cuando le me contestara qué kilómetro era más o menos. Uh-huh. Y me sale con que ¿y a qué altura? ¿Y por dónde? Te faltó decirlo de... ¿Y no había una referencia por ahí? Sí, un kilómetro. Kilómetro 5, por eso, pero ¿por dónde está más o menos? ¿Qué hay por ahí? Pues un letrero que dice kilómetro 5, señor. Está una vaca. Así fue. Sí, ya llego a la caseta. Bueno, fíjate, pasó de Santa Teresa hasta la caseta. O sea, por lo menos circulé unos 6, 7 kilómetros más. Sí. De que llegué, desde que pasó el accidente hasta que llegué. O sea, y le tuve que avisar a los tránsitos que estaban ahí. Sí, gracias por avisar. Y ya de ratito, ya que estábamos en el semáforo, se empezó a escuchar la ambulancia que salió ahí del Hospital General. Pero es una tontería, no sé, realmente esto, llamar al 066. Bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestro programa. Nuestro programa del de hoy, que es el número 85. ¿85? ¿Estamos celebrando hoy algo? El 85. El temblor de... Cállate. El temblor del 85. El temblor del 85. Saludos a todos los amigos del temblor del 85. ¿Qué cosas pasaron en el 85? Vamos con las mejores canciones del 85. Este es un top de las mejores canciones del 85. Mejores 85 canciones del 85. Del 85. Las mejores canciones para escuchar durante un temblor. No, no, no, no, no.